Marcha este 26 de noviembre del Ángel a los Pinos a las 4 de la tarde. Ayotzinapa vive. A un año y dos meses, seguimos exigiendo la aparición con vida de nuestros 43 hermanos desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Olinka Radio, la radio que resiste a la mentira. Transmitiendo desde el Cerro de Tepepulco, en Iztapalapa.